Hola, feliz miércoles a todos mis queridos compañeros y hoy abrimos el día con otro capitulazo más de Octopath Traveler. Hoy tenemos el honor de completar la ronda tercera de los capítulos de nuestros protagonistas. Hoy cerramos este ciclo con la historia de Primrose. La acompañamos en su búsqueda de su venganza personal contra los miembros de los Cuervos. En el capítulo 2, matamos al ala izquierdo del Cuervo y este, antes de morir, nos dijo que vayásemos a la ciudad de Nobiliaria para buscar más respuestas. Nobiliaria es nuestra ciudad natal y al parecer aquí se encuentra el ala derecho del Cuervo. La ciudad ha cambiado bastante desde la muerte de nuestro padre. Recordemos que fue asesinado por estos hombres de Cuervo hace 10 años. Y ahora la ciudad no está protegida por la Guardia Civil, sino por la Guardia Militar. Aquel que esté en contra de quien manda en la ciudad sufre amenazas e incluso su propia vida puede estar en peligro. Todo ha cambiado, se puede oler el miedo en la ciudad, hay cambios de poder, hay disconformidad, impotencia, etc. Damos un paseo por el puente de la ciudad y nos encontramos con una cara conocida, de un recuerdo distante y nostálgico. La persona que teníamos delante nuestra era la persona que estábamos enamorados. Un momento de tranquilidad y de paz se llenó nuestro corazón al reencontrarnos con esa persona de nuevo. Pero solo los dioses sabían cómo acabaría toda esta historia entre ellos. ¿Acabará en una historia de amor o en una historia trágica? Su nombre es Simeón. Más tarde, nos encontramos con un viejo y compañero amigo de nuestro padre, cerca de su tumba. Nos invita a su casa y nos cuenta todo lo sucedido. Nuestra familia era una de las más prominentes de la ciudad. Teníamos el control absoluto de la seguridad y de la paz donde todos eran felices y no había robos ni asesinatos. Sin embargo, lejos de las miradas de nuestro padre Geoffrey, se estaban produciendo unos negocios turbios en donde los responsables se iban cada vez haciendo más ricos y estableciendo amistades poderosas. Querían hacerse con el control de la ciudad y por ello asesinaron a Geoffrey, junto con la mano derecha de él, el jefe de la guardia de la ciudad. Sin la presencia de estos dos buenos hombres, los responsables, los obsidianos, se hicieron rápidamente con el control de la ciudad, imperando así sus reglas. Robello siempre ha tenido las intenciones de ir tras los autores del asesinato y de poner fin a este imperio. Sin embargo, él es un simple terrateniente y no tiene contacto ni poder de influencia para poder cambiar la situación. Hasta que llegamos nosotros y en pos de seguir con nuestra venganza, estamos decididos de acabar con esta situación. Sabemos que quien está detrás de todo esto es uno de los líderes de los miembros de Cuervo, el ala izquierdo. Robello conoce el lugar del cuartel general de los obsidianos y nos enseña cómo acceder a él. Es una especie de mansión un poco grande con muchas habitaciones de por medio y con tesoros interesantes. Llegamos hasta la sala final donde el ala izquierda nos estaba esperando. Emprendemos una batalla épica contra él y nos fue bastante bien y sin ningún tipo de complicaciones. Tras completar un paso más en nuestra venganza, algo inesperado sucede. Aparece detrás nuestra Simeón. Se nos acerca y, sin golpe y porrazo, nos apuñala. En shock de la situación, no creemos lo que está sucediendo detrás nuestra. ¿Un antiguo amor nuestro siendo traicionado por él? Él se agacha y nos muestra la marca que tiene en su cuello. Él es el jefe, el titiritero del grupo que asesinó a nuestro padre hace 10 años. ¿Quién estaba detrás de todos los asuntos y negocios turbios de la ciudad? Algo difícil de creer. No fue una puñalada mortal y nos despertamos 3 días después en casa de Robello, quien nos atendió nuestras heridas. Nos comenta que Simeón se marchó a la ciudad de Eternalia, donde probablemente sea el último capítulo para Primrose. Si no te quieres perder este último capítulo, estate atento a mis próximas posts. En el próximo capítulo continuaremos con la historia de Primrose. Hasta aquí el reporte de WeePlay. Nos vemos en el siguiente vídeo. El Play.